Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y hoy estoy grabando con un nuevo aparatillo. Y es que para estos días de vacaciones me pedí pues una Tascam. El modelo exacto es el DR-05X. Es una grabadora pues más o menos de bolsillo. Tiene pues más o menos el tamaño del móvil que vengo usando ahora, el P30. De altura, pues eso, de grosor como un dedo mío y el ancho, pues vienen siendo como tres dedos, o sea que es una cosita bastante pequeña y fácil de transportar. Os estoy soltando aquí la perorata y es la primera grabación que estoy haciendo con ella, así que no tengo ni idea de si va a quedar bien, va a quedar mal, está bien configurada o no. He visto un vídeo por YouTube y he dicho, adelante, empiezo a grabar y así hago la prueba. Así que veo que se están moviendo los micrófonos, los niveles llegan hasta el menos 12 más o menos, y en principio está grabando. Así que ahora mismo llevamos 1 minuto 10 y no sé siquiera si tiene pausa. Con lo cual, si tengo que hacer una pausa o me viene la tos, luego me tocará editarlo con Audacity. Así que voy a empezar. Hoy os quería comentar unos problemas o los problemas que pueden surgir a raíz de perder el DNI. Os cuento. El otro día vino un chaval a comisaría, bueno, chaval, era más mayor que yo el hombre, que le habían robado el DNI del vehículo. Dice que había ido a un evento, había dejado en la guantera, porque iba a ser una cosa rápida, una bandolera con la cartera y nada, volvió del evento, se montó en el coche y no vio nada raro, llegó a su casa y fue cuando fue a coger esa bandolera que se percató de que no estaba allí. Pues nada, se fue a poner la denuncia. Y luego pues vino y se expidió el DNI. ¿Qué pasó en ese transcurso? Pues que le habían hecho varios movimientos. Le habían hecho un par de compras, habían intentado sacarle microcréditos, unos no los consiguieron, otros sí. Y aquí ya es donde empieza a cambiarle un poco la vida a este hombre. Y es que dice, y no sabe cómo, y tampoco nos explicamos nosotros, cómo han podido hacer uso de su certificado digital. O cómo leches han podido acceder a su última declaración de la renta, a otros datos del IRPF, me parece que nos ha dicho. Total, le han conseguido sacar una venta de un vehículo valorado en 45.000 euros, comprado en Burgos, con documentación que mandaron por un WhatsApp para el concesionario. Y entre la documentación estaba eso, el IRPF, una fotocopia del DNI, lógicamente lo tenían, pero cómo leche han sacado el número de cuenta de esta persona, cómo han sacado la declaración de la renta del último año. Son varios documentos en los que no tenemos ni idea o no sabemos cómo leches han podido sacar esos documentos. Me dijo también que habían intentado en el Carrefour o en el Alcampo hacerle unos microcréditos de esos pequeños de 1.000 y pico euros, pero que por suerte lo tenían a nombre de su mujer las tarjetas y no pudieron hacerle ese cargo. Pero vamos, el hombre está destrozado. Moralmente, físicamente se le veía bastante jodido con el tema y para no estarlo. Ya ves que de un simple hurto, la que le están montando es pequeña. Y luego también me decía que le han cambiado el DNI, pero claro, sigue teniendo la misma fecha de caducidad. Y que muchos de los trámites se han dado cuenta que lo que te piden para hacerlos es la fecha de caducidad del DNI. Lógicamente, como se ha hecho un DNI nuevo, la fecha de expedición ha cambiado. El modelo del DNI, él tenía el 3.0, ahora tiene el 4.0, ha cambiado, pero sigue teniendo la misma fecha de validez. Esa no ha cambiado porque, como bien sabéis, cuando pierdes un DNI o te lo roban, se hace un duplicado, misma fecha de caducidad y misma fotografía. Entonces, es un fastidio. En el resto de cosas, pues yo no he podido ayudarle mucho. Pero bueno, le he dado la solución para poder por lo menos cambiar la fecha de caducidad. ¿Cómo se puede hacer? Pues es muy sencillo. Y eso es lo que le he explicado. Empadrónate en la casa de algún familiar y lo que haces es pedir un cambio de domicilio, o sea, pedir una renovación del DNI por cambio de domicilio. De esta forma, te vamos a dar una fecha de expedición, la del día que vengas, y una fecha de caducidad que va a ser 10 días, o sea, 10 años después. De esta forma, ya habrás conseguido cambiar la fotografía de tu DNI, también la fecha de expedición y la fecha de caducidad. ¿Que luego te quieres volver al domicilio tuyo habitual? Pues a los 10 días vuelves a empadronarte en tu domicilio y ya está. Puede parecer un poco raro, pero es la única forma que se nos ocurre de poderle cambiar a esta persona el DNI e intentar evitar Pues el mal trago que lleva desde octubre, me parece que me lo ha dicho, que era cuando le habían empezado todos estos problemas. Así que, ya sabéis, a día de hoy perder una documentación, mucha gente lo toma cachondeo de jaja, he perdido el DNI o qué mala suerte tengo. Y no, la mala suerte es que dé con él alguien que sepa utilizarlo de forma fraudulenta. Y es una pena porque, y es lo que le decíamos a este hombre, él puede ser muy bueno en su trabajo, pero es que hay otros que son malos y son muy buenos en su trabajo. Las 8 horas o así que tú te dedicas a trabajar en lo tuyo, pues ellos las están invirtiendo en ver cómo conseguir hacerle, pues, pufos a la gente. Total, que a día de hoy es de las peores cosas que te puede pasar. Podría decir que está el DNI y luego la siguiente, perder tu cuenta de correo electrónico que usas habitualmente. Y esto también le ha pasado a un compañero. Y tenía pendiente haberos hablado de él, de esta pérdida de un correo de Gmail que ha tenido por usar un crack. Él bajó un crack que tenía para hacer algo en el ordenador, quería pues un programa de estos típicos que va a paso de pagarlo. Metió el crack con tan mala suerte y teniendo la cagada de tener el, o eso creemos, el correo de Gmail abierto en un navegador. ¿Qué pasó? Pues que le cogieron el acceso a la cuenta, le cambiaron la contraseña, le cambiaron el teléfono de recuperación y lleva pues más de 4 meses que no hay forma. Ha conseguido hablar con la gente de Google. Bueno, ha conseguido. Se tuvo que hacer cuenta en Google Plus, en esto del producto más básico para poder hablar con alguien, porque si no, no te Google pasa de ti olímpicamente. Y lo que hizo fue eso, fue darse de alta en un servicio de Google, explicarles con otra cuenta que le pasaba eso en la otra, que le había perdido el control. Le explicaron que siguiera entrando desde la misma wifi y con la misma contraseña que la que tenía última, que en algún momento el algoritmo, y todo lo achacan al algoritmo, se daría cuenta que esa cuenta sí era suya y le permitiría cambiarlo. Nada, no ha habido forma y el chaval sigue sin poder acceder a su cuenta. Os decía antes lo del DNI, que es un fastidio, pero pensar también que pierdes el acceso a tu cuenta de correo que tienes en cantidad de sitios. Pues es el que das en todo, en Hacienda, en instituciones, tus fotos guardadas ahí, tu Google Drive con todas las cosas que tienes subidas ahí. Total, que la han liado es pequeña. Y a día de hoy, pues está ya pensando en iniciar los trámites para directamente borrar todo. Borrar toda la cuenta, que pueda solicitar el borrado de la cuenta Google y si quieren y tienen a bien, pues podrán darlo de baja. Lo bueno que ha tenido, entre comillas, pues es que esta gente no han hecho nada, no han intentado modificar nada, han debido de coger el control, la deben de tener la cuenta, a lo mejor están mandando spam desde ella o haciendo lo que sea, pero no la están sacando un provecho económico, porque ya te digo que podría ser, un destrozo bastante gordo. Y lo voy a ir dejando por aquí. Llevo 8 minutos y 50 segundos ahora mismo y esto espero que se haya grabado y a ver con qué calidad se ha grabado, porque si no está hablando un rato, pues no para nada, porque así tengo que probar la grabadora, pero bueno, vamos a ver qué tal queda el sonido, ya me iréis contando o espero que me hagáis comentarios para ver si se escucha bien o no. La idea es que la voy a subir tal cual, no pienso editarlo en Audacity más que para quitar un par de toses que he tenido y ya está. Espero que se oiga bien. Y ya me decís vosotros, ¿vale? Os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis encontrarnos en la comunidad de Telegram, WinTablet-info, o es WinTablet-info, macho, todavía no me lo he aprendido. Esperad un segundo que lo consulto en un momento y os digo dónde podéis entrar para localizarnos si queréis en la comunidad de Telegram. WinTablet.info, t.me/WinTablet.info. Y nada. Ya sabéis que también se ha publicado el último episodio de Charlando con. En este caso, pues ha sido con Javier. Y Javier, pues se dedica a ser el gerente de un. Bueno, el gerente encargado de actividades de ocio y tiempo libre. Si no le habéis dado todavía el play, os agradecería que lo hicieras, más que nada para que veáis, pues, en qué consiste un trabajo en el que se trabaja con peques y con no tan peques. Y venga, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós. Y a ver ahora dónde se apaga esto. Espero que sea aquí en el récord. A ver.